Este 24 de marzo nos preguntamos qué es memoria. Memoria siempre se va a oponer al olvido. ¿Al olvido de qué? Al olvido de que el 24 de marzo de 1976, 46 años atrás, un golpe militar, eclesiástico, civil y judicial terminaron con una Argentina que se estaba construyendo desde su misma base en libertades democráticas, en derechos civiles, en justicia social. Recordar los hechos del 24 de marzo nos tienen que remitir precisamente a qué tipo de país teníamos en aquel entonces. Los sindicatos, las universidades, los centros barriales, los partidos políticos. Se hablaba, se discutía y sobre todo se hacían hechos que nos permitían conquistar derechos cada día. Cada día de una larga construcción que no empezó en la década del 70, sino que empezó en los mismos momentos en que nacimos como país. Porque todo nacimiento tiene una luz, tiene una esperanza, pero también tiene sombras. Y las sombras están dadas generalmente por el despojo de quienes construyen ese país. El despojo de sus bienes materiales, el despojo de ser ciudadano pleno. En esta construcción social de la memoria queremos incluir el desarrollo que va en la historia argentina, el desarrollo por la conquista de los derechos. Yo formo parte de una generación que vimos la posibilidad de hacer realidad un país mejor, más justo, más soberano, más democrático. O para decirlo en términos bien concretos, un país justo, soberano y democrático. No pensamos en riesgo, creíamos que era posible, creíamos que en un corto tiempo íbamos a poder construir este país para evitar mucho sufrimiento, mucha violencia, mucho despojo de los sectores dominantes que hoy lamentablemente siguen intactos. No se logró. La dictadura o los sectores de poder que tomaron a los milicos, a los militares argentinos como su brazo armado, dijeron, como decía Menéndez, a la serpiente hay que cortarle la cabeza de raíz. Y así fue, arremetieron contra todas las conquistas que se venían llevando en los lugares de trabajo, en los sindicatos, en las universidades, en los barrios. Pero no arremetieron solamente con un sector de la juventud, también transformaron poderosamente la estructura social y económica de este país. Tuvo un saldo gravísimo. 30.000 personas desaparecidas, muchas personas encarceladas y muchos argentinos exiliados en distintos países del mundo. Dentro de estas personas desaparecidas hay 500 niños. Una de las consignas fundamentales de aquellos años fue saber a dónde están. Hoy, después de 46 años, no sabemos dónde están. Recuerdo que en una de las primeras manifestaciones de las Madres de Plaza en mayo, le interpelaban a la Guardia Pretoriana que querían sacarlas de la ronda que hacían en Plaza de Mayo, y las madres decían, queremos saber a dónde los han llevado. El pueblo tomó esa consigna, ¿dónde están? ¿Dónde están los 30.000? Aún no lo sabemos. Y construir memoria es no olvidar de reclamar, de pedir, de clamar para que los militares que aún siguen vivos, sus descendientes o quien sea en este país, empiecen a decir dónde están, que digan alguna vez dónde están. ¿Dónde están? Sabemos que los tiraron al mar, se sabe que los tiraron al dique San Roque. Se saben que los fusilaron, pero ¿dónde están sus cuerpos? Y sí, pienso que algún día en la faz de esta gloriosa tierra argentina volverá a reinar el derecho, la justicia, cuando sepamos a dónde están los luchadores populares. Eso es construir memoria. No olvidar.